De todos es sabido que el vino acompaña al ser humano desde hace varios milenios, que el vino es el fruto del paso del tiempo, que es por naturaleza algo vivo, que evoluciona y cambia de estado con suma facilidad, que debe pasar el tiempo desde que se planta una cepa hasta que su fruto es apto para dar buen vino, desde la vendimia hasta que el vino alcanza su plenitud en la botella y hasta el buen recuerdo que nos deja en la memoria. Pero no todos habíamos caído en cuenta que de los dos componentes mayoritarios del vino, alrededor del 90% tono es agua. Y sin embargo, el vino ha sido y es motor y punto de encuentro de multitud de fiestas y romerías, de reuniones y debates, de degustaciones y jolgorios. Por eso nosotros, un martes más, queremos reunirnos al calor de la lumbre radiofónica para comentar, discutir y precisar todo aquello que tenga que ver con el producto de la fermentación de la uva, alzando las damajuanas de vino atabernado y realizando, como los antiguos romanos, este viejo brindis: que el vino alegre el corazón del hombre. Y así comenzar este programa de Radio Laredo que hemos llamado La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Buenas tardes, oyentes. Tenemos aquí al presentador que nos ha precedido en el programa anterior, Entre Cazuelas, Ángel Luis Gómez. Hola, buenas tardes, Ángel Hola. Luis. Hola, buenas tardes. Hoy haces doblete en Radio Laredo. Hoy estamos aquí. Y encima te pierdes el partido. Bueno, un poquitillo, pero estaré atento. Bueno, echa más condumio a la cazuela, Noé. Buenas noches. Buenas noches, hoy toca condumio bien acompañado de vino. Unos respigos que en el programa de Ángel Luis decía si habíamos probado los respigos año. Los hemos probado y están muy ricos. Pues yo todavía no, así que vete preparando esos respigos, Noé. Yo tengo unas cuantas bolas en el frigo. Yo tengo el privilegio de haberlos comido hoy, con gulas además. Vaya, vaya. Muy bien, pues... Como decían las antiguas gilas, acá estamos todos. ¿Y qué refranes nos has traído referente al vino, Tono? Pues hay muchísimos, fíjate. Hombre, me imagino, en un país como el que nuestro. Nos gusta tanto el agua, porque como tú bien has dicho, el 90% del vino es agua. Por lo tanto, yo creo que eso, que nos gusta el agua. Pero bueno, abocado Lerdo, espolada de vino, para que el programa sea más llevadero. Y si aún así no se consigue, pues a mala fama, colchón de vino. Pero recordar que hay que beber el agua como buey y el vino como rey, siempre sabiendo que el agua para un susto y el vino para un gusto, y que nadie nos venga con rebajes, pues aguar el vino es criminal desatino. En fin, que allí se me ponga el sol, donde me den de cenar vino y jamón. Creo que estoy pensando que el amor y el vino sacan al hombre de tino. Y para que no nos tilden de borrachuzos, un par de ellos más. Uno a modo de adivinanza: bebí agua porque no hubo agua, que si agua hubiera, vino bebiera. Y otro: bueno es el vino cuando el vino es bueno, pero si el agua es de una fuente cristalina y clara, mejor es el vino que el agua. Pero como ya vamos a hablar de vino, vamos a dejar claro en este programa que más vale vino maldito que agua bendita. Y ya que estamos en sentencias profundas, diré que no soy digno de beber agua sin vino, mas por remojar la palabra, beberé vino sin agua. En fin, que yo te perdono el mal que me haces por lo bien que me sabes. Y todavía tenía muchísimos más. Unos cuantos más. Y ahí, eso que estamos en cuaresma. Y estamos en cuaresma, fíjate. Pero en cuaresma no se puede comer, pero de beber no dice nada. Exactamente. Es más, recuerdo, aunque no tenga nada que ver con el vino, que unos frailes allí, unos monjes, preguntaron una vez al obispo o al papa, no sé a quién era, si durante los viernes o en la cuaresma podían beber chocolate, tomar chocolate bebido, porque el chocolate bebido no se consideraba un alimento. Y mira si llena. Dime, Rodri. Pues nada, que yo ¿tienes también... un dicho eso por es, ahí? A ver, es. Un dicho que te han dicho... Es un dicho que se puede decir dos maneras. Es, a ver, de todo dime. Tiene la viña o de todo hay en la viña del Señor. Dicho que empleamos para censurar, pero también para elogiar o disculpar a personas o acontecimientos. La frase de uso en el siglo XVII se completa diciendo: de todo tiene la viña, uvas, pámpanos y agraz. Que luego nos explicará Ángel qué es eso de los pámpanos y el agraz. En alusión a que lo bueno, lo regular y lo malo suelen ir mezclados, no debiendo el hombre esperar de las cosas o de sus semejantes bondad sin mezcla de maldad, ya que virtudes y defectos vienen en el mismo envoltorio. ¿Qué es eso de...? Yo tengo por aquí apuntado, Ángel, que pámpanos es el sarmiento. Son las sarmiento. Puntas del sarmiento. Uh-huh. Y el sí, agraz... El agraz no sé a qué la se uva, refiere. La uva sin maldad. La uva verde todavía, sí. Dais por hecho lo sí, que sí. es el sarmiento. Sí. Pero tú imagínate que yo no tengo ni bueno, idea pues de lo que es un sarmiento. Es el sarmiento. Pues el sarmiento son bueno, ni más ni menos que... Rico. Eso es. Que lo que en Laredo llamamos las quimas de los árboles, en este caso las quimas de las ramas, de la vid, las ramas. En Laredo las llamamos quimas. Bueno, una adivinanza, venga, Rodri. A ver. Ya que el otro día adivinaste la sí, que propuse, a ver si la adivina bien. La voy a poner mucho más difícil porque la verdad es que me dio un poco de rabia que la adivinase tan vaya, fácilmente. Hombre. Así que la he puesto difícil, a ver si la pilla. Tira. Nací después del diluvio, de la mano de Noé, y me subo a la cabeza si no me saben beber. Pues no sé qué puede ser. Piénsalo porque ver, está un poco relacionado con el programa de hoy. ¿Quieres que llame gente o sí, no? Sí, que nos llamen al 942-61-2700 hoy martes, el domingo, martes, sí. ¿No? Porque... Ojo, que volvemos el domingo, pero no este domingo, sino el 18 de marzo, porque este domingo tendréis no entre cazuelas. Uh-huh. Y nosotros volvemos, hemos cambiado el programa precisamente para que no nos vuelva a caer 13 martes, que somos un poco supersticiosos. Te repito la adivinanza. Nací después del diluvio, de la mano de Noé, y me subo a la cabeza si no me saben beber. Bueno, pues... Es un poco complicado, la verdad es que... Tú lo sabes, Ángel, no sabía si ponerla. Pues no lo sé, yo pensaste. Tendría que estar un buen rato pensándolo, bueno, es lo que me es que pasa, sí. Bueno, es lo que me pasa. Ya he procurado cogerla difícil, ¿eh? Bueno, pues nos traías también algo, una propuesta en este rinconuco del Yar Tono, ¿eh? En este rincón de peticiones que puede hacer cualquier oyente, pues escribiéndonos bien a nuestro correo electrónico, la gila todo junto con J... @hotmail.com es, ¿no? Eso es, la gila todo junto @hotmail.com o bien una simple nota que dejéis aquí en el buzón de la entrada de la Casa de Cultura, poniendo a Radio Laredo, programa La Gila y la canción que queréis que os dediquemos. ¿Tú te acuerdas que al principio decías eso del buzón que hay en la...? Sí. Y luego ya... Se me olvidó lo del buzón. Sí. Bueno, pues comentaros... Pero bueno, que sigue existiendo el buzón. Sigue ahí en el mismo pasaré, sitio. Yo pasaré, pero el buzón seguirá sí. ahí perenne. Decir antes de seguir con el programa en adelante que mañana día 7, mañana miércoles, hay una charla en el Salón de Actos del Colegio Público Gerardo Diego de Cazoña, al lado de Santander, que se titula El tambor en Cantabria y la impartirá Alberto Beivide, el que era tambor de Saltabardales y profesor de varias escuelas de folclore, está en la Escuela de Folclore de Santander, estuvo en la Escuela de Folclore de Colindres, etcétera. Y el día jueves, el día 8, a decir que es a las 7:30 de la tarde, y también a las 7:30 de la tarde, el día 8, el jueves, hay una proyección audiovisual sobre las pandereteras en el mundo rural, de la colección de Roberto Diego. También en el mismo sitio, en el Salón de Actos del Colegio Público. Y es gratis, todo esto es gratis. Sí, sí. Es entrar y acomodarse. Luego el día 9 de marzo, viernes, charla con el título El Cántabro de Habla Paleta, objeto de estudio, la elaboración de un diccionario por Daniel Estrada, que es licenciado en traducción e interpretación, autor del diccionario Cántabro Castellano, que próximamente editará ADIC. Será a las 8:15 en la sede de la asociación de ADIC, en la calle Santa Lucía 45, en Santander. Y luego el día 10 de marzo, la 12ª muestra infantil de música tradicional de Cantabria, presentada por Antonio Mora, el compañero de Radio Altamira, con entrada también gratuita a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos del Asilo Hospital de Torrelavega, en la avenida Fernando Arce 18. Hoy hablaba Chema Puentes sobre el Ravel, sobre ¿no? El Ravel. Que, bueno, no hemos podido ir a escucharle, porque tenemos la gila. Ya se lo diremos. Que muy nos traías bien. Una propuesta para el Rinconuco del Yar, pues, ya que se va a hacer una fiesta el día 8. Pues como el día 8 es el Día de la Mujer Trabajadora, pues hemos querido dedicarle pues a todas las mujeres en general, porque todas son trabajadoras, o bien en la empresa... Unas más que otras. Una más que otra, sí, igual que los hombres, una más que otra. Pero me refiero a que unas en sus casas, otras en el trabajo, pero todas son trabajadoras. Y he elegido, consensuado con Rodri, por supuesto, pues un tema que nos interpreta Joaquín Díaz, que es el romance de Mariana Pineda. Está recogido, no lo he apuntado, pero creo que era en Montejo, de la Sierra, en Madrid, y habla pues de Mariana de Pineda Muñoz, que fue una heroína de la causa liberal. De hecho, en el año 2006, el gobierno de la Unión Europea le rindió un homenaje y le otorgó su nombre a la entrada principal del Parlamento Europeo, como símbolo de la aportación española a la lucha por los deberes, por los derechos y libertades en Europa. También en el Congreso de los Diputados en Madrid figura su nombre junto a los de otros héroes de la libertad españoles. Mariana Pineda la detuvieron bordando, como dice el romance, una bandera de la causa liberal. Para más datos, la bandera medía 2 metros por 1 aproximadamente, estaba hecha en un tafetán morado en la que había cosido un triángulo verde con 2 colores del concepto del oriente masónico, y en la que había bordado en hilo de oro el lema liberal, igualdad, libertad y ley. Vamos a oír este romance de Mariana Pineda. Marianita en su cuarto se hallaba y ella sola se puso a pensar: si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Marianita salió de Granada y al encuentro salió un militar que la dijo: ¿dónde va usted sola? Que hay peligro, vuélvase usted atrás. Marianita se volvió a su casa, la bandera se puso a bordar, la cogieron con ella en la mano y el delito no pudo ocultar. Ay, Pedrosa, cómo me has vendido, no me has sido constante y leal, que el registro que en mi casa ha habido varias muertes os ha de costar. A Mariana llevan a la cárcel y la gente llorando detrás, y sus hijos llorando decían: vente a casa, querida mamá. A Mariana suben al cadalso y a sus hijos allí les dejó, y la gente llorando decía: Marianita, declara por Dios. Mariana decía al verdugo: no declaro que quiero morir, que a mi alma la recéis un credo y a mis hijos no desasistir. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras las hizo llorar, al ver cómo Marianita muere en cadalso por no declarar. Más, nos vamos a ir con unas jotas riojanas, como no, con esta danza de la flor de Mansilla. Nos vamos a la parte del programa dedicada al vino y otras cepas. Noble néctar que ya Noé paladeó, disfrutó y sufrió de sus efectos. Bebida tan arraigada en nuestra sociedad que en un intento de ley seca por parte del gobierno han tenido que excluirla de las bebidas alcohólicas, pues el beber vino es mucho más que ingerir una bebida alcohólica. Es ir de potes con los amigos, tomar los blancos, elegir un vino que acompañe a una determinada comida y saborear y disfrutar de los excelentes caldos de los que en esta península disponemos. Es el vino una bebida que ha sabido adecuarse a todo tiempo y circunstancia, pues si bien en épocas de penurias económicas había un vino barato, peleón, también en épocas de desahogo nos encontramos, cual artículo de lujo, vinos exclusivos y carísimos. No es el vino bebida de gente mayor, pues, y aunque esto genere una cierta controversia, vemos que la juventud, al igual que los griegos que lo mezclaban con agua, lo mezclan con otros brebajes, con gaseosa, como cuando yo era crío, y con cola en la actualidad, siendo el socorrido calimocho el cubata de la depauperada economía estudiantil. Muchas cosas tendremos que tratar de esta bebida, y entre sorbo y sorbo procuraremos dar cabida a las que más podamos, sin olvidarnos de que tan noble líquido está presente en la divinidad, pues recordemos que hasta el mismo Dios tiene la sangre de vino. ¡Salud! Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar, se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo, y cesó la fuerte lluvia que caía del cielo. Y el 17º día del 7º mes, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Entonces dijo Dios a Noé: «Sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos». Y a partir de estos tres hijos de Noé se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la agricultura y fue el primero que plantó una viña, pero cuando bebió vino se embriagó y quedó tendido en medio de su carpa. Bueno, pues esto nos cuenta el Génesis, Ángel, y yo creo que esto nos da pie a hablar un poco del origen del vino, porque yo siempre me he planteado, si Noé llevaba ya una cepa de vino en el arca, quiere decir que antes de Noé ya había cepas de vino. Pues probablemente porque tampoco se puede hablar con mucho rigor y con una exactitud al 100% cuando hablamos de estas épocas, ¿no? Pero lo que sí hay constancia, que por lo menos 4.000 años antes de Cristo ya hay constancia escrita, que en Mesopotamia ya se bebía y se elaboraba vino. Yo quisiera decir antes que nada que el vino no es ni más ni menos que un proceso fermentativo, en el cual se produce de forma completamente natural, a través de unas levaduras que contienen los propios hollejos de la uva, de una transformación del azúcar contenido en la uva, se hace una transformación del azúcar en alcohol. O sea, en primer lugar, es a través de un sistema de aplastamiento, extraemos el mosto de la uva, y en el proceso fermentativo que ocurre se transforma el azúcar de la uva en alcohol. Y evidentemente que hay constancia que en Mesopotamia ya, ya se elaboraba vino. Después se sabe que la civilización egipcia también fueron buenos y grandes consumidores de vino, y de Egipto dio un pequeño salto en el propio Mediterráneo hacia Grecia. La civilización griega tan potente y esplendorosa en aquella época, esos ya fueron los grandes creadores de vinos importantes. Y antes decía Tono que lo mezclaban con agua. Esos son los datos que yo tengo. Mira, sí, te puedo decir que en el ritual el vino debía de beberse en un marco adecuado, el simposium, que se reunía en torno a la cátedra de los privilegiados. Y el beberlo con agua confería al acto un carácter civilizador, pues el vino puro producía la locura, como les ocurrió a los centauros que, embriagados por beber vino puro, atacaron a los lápitas para arrebatarles a sus mujeres. O sea, que lo hacían para evitar emborracharse. Sí, quizás ellos sí. Lo consideraban como muy bárbaro beber vino puro. Pero comerciantes más cercanos a nosotros también han utilizado esta técnica de mezclar el vino con agua. Ya, y bueno, no creo que con la intención. De ahí el refranero que aguar el vino es criminal desatino. Claro. Que no había cosa peor que una fuente al lado de la bodega. Sí, porque daba lugar a tentaciones. Los griegos quizás si destacaron por alguna mezcla que a mí al menos me ha llamado la atención, y que hoy en día si se visita pues alguna de las maravillosas islas griegas, podemos tomar el vino con resina. ¿Con resina? Con resina. Es el vino más típico de Grecia, que no se elabora en ninguna otra parte del mundo. Bueno, decíamos, el Consejo de Sabios Griegos ordenó que durante las comidas se bebieran 3 copas de vino. Uh-huh. La primera para la salud, la segunda para ponerse de buen humor y la tercera para preparar el sueño. Y bueno, y de todos es conocido por las fiestas de Dioniso o las fiestas romanas de Baco, que es el mismo dios del vino. Las bacanales. Las bacanales, que dicen que de ahí quizá deriven los carnavales. Que dice la mitología que se lo enseñó a los hombres, les enseñó a plantar. Porque es que lo que te quería comentar antes es que hay que diferenciar entre el origen del vino como algo natural, la cepa esa, el género vinífera o la vitis vitífera. Vitífera o silvestre, y la viticultura. Uh-huh. Porque la vid como planta existe, pues como mínimo desde la era terciaria, se han encontrado fósiles de vid, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que diferenciar en qué momento el hombre, quizá apuntabas tú los egipcios, empiezan ya a plantar, ¿eh? No lo hacen ya de una manera... Y a ser agricultores silvestre. Del vino. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y es a través de los romanos como nos llega a... Sí, de Grecia lógicamente bueno, pasa a Marsella, a Francia, a Roma, sí. Y luego ya de Roma, los romanos que van conquistando territorio, pues se trasladan a la Galia, uh-huh. Y en la Galia pues ya sí que hay ya una difusión importante del vino, y lógicamente en Iberia, en nuestra España y Portugal, pues el resto. Y ahí es donde se instala. Luego el vino pasa una mala época, en la Edad Media, En la Edad Media... estamos hablando de que los árabes invaden España, llegan hasta casi la mitad de Francia, sí. Y el vino no es que llegue a desaparecer. Muy bien habéis anotado ahí los curas, los monjes, grandes salvaguardas de esta cultura. Y de hecho hoy en día existen en una zona vitivinícola de Francia, de pues probablemente la de mayor importancia, que es la Borgoña, uh-huh. Donde todavía se conservan muchísimos de nombres de los grandes vinos franceses, con nombres de importantes monasterios, cluniacenses y de toda la zona. Uh-huh. Bueno, hay que decir también que para ser educados hay que empezar siempre, cuando se habla de vino y se sirve, hay que hacer un brindis. Entonces, nosotros proponemos este brindis, interpretado por el nuevo mester de juglaría, que le llaman vino vinín. Hay que decir también, para que lo sepan nuestros oyentes y para que sepan que no ocultamos nada, que estamos aquí pues muy agradecidos porque nos estamos entonando las gargantas con este... Pero antes con este chacolí. Del brindis hay que servir el vino, Rodri. Pues venga, sirvamos el vino, este chacolí que nos ha traído Miguel Ángel y Araceli. Sirve un de poquito. De esa cosecha que preparan. Pero yo te voy a corregir, Rodri. Y que luego hablaremos. No es un chacolí. No es un chacolín. Chacolín. Porque está hecho en Laredo. En la Sierra de la Vida. Exacto. Pues vamos con ese... Pues echa ese vino. Ese brindis. A ver, me parece que hemos pillado a Noé un poquito descolocado. Bueno, yo tenía por aquí un apuntado. Pues, vamos a echar dos. Ya sí, que sí. Tenemos brindis, vamos a echar dos. Hay uno que dice... La otra mañana me dieron a beber agua en ayunas y yo lo mandé desterrar a las profundas lagunas. Y dije... Largo de ahí, madre de ranas y sapos, lavadora de esos trapos. ¿Quieres que te beba yo? Yo quiero este vino puro, que da fuerza al muro y calor a los reyes. El agua para los bueyes, que tienen el cuero duro. ¡Salud, compañeros! Sírvenos un poco de vino. Vino vinín de la copa, copín de la cantincopa. El que no diga 3 veces vino vinín de la copa, copín de la cantincopa, no beberá ni gota. ¿De dónde eres? De Villarramiel. ¿Vecino? De Gibraltar. ¿Dónde tienes la casa? En la plaza. ¡Caramba! ¿Junto a mi casa y la viña? En la cuesta. ¡Caramba! ¿Junto a la nuestra? ¿Cómo se llama tu mujer? María. ¡Caramba! ¿Como la mía y tu hermana? Ana. ¡Caramba! ¡Como mi hermana! ¿Y cómo es que siendo de Villarramiel, vecino de Gibraltar, teniendo la casa en la plaza, caramba, junto a mi casa y la viña en la cuesta, caramba, junto a la nuestra, llamándose tu mujer María, caramba, como la mía, y tu hermana Ana, caramba, como mi hermana, ¿por qué no nos conocíamos? Porque no bebíamos. Para que nos conozcamos, ¡bebamos! Pues bebamos, así que, como te decía antes, sírvenos un poquito de vino para poder brindar. Y a ver qué tal está el chacolín. Y que nos lo sirva Sara. Y que nos lo sirva Sara, por supuesto. Por cierto, nos lo va a cantar este tema, que fue grabado en el segundo Festival de Sauga, el 17 de agosto de 1996, y lo canta Mari Conchi. Vamos a oír esta versión de Echa Vino Sara. ¡Venga! Pues ya tenemos el vino servido, Rodri. No, pues bueno, sí, aunque nos hemos precipitado. Decía Emil Peinot, de Burdeos, que dime cómo bebes y te diré quién eres. ¿Qué opinas de esta frase? Pues ¿es así? Sí, yo creo que sí, pero decir que Emil Peinot es una de las personas que más y mejor ha escrito sobre el vino en su conjunto y especialmente sobre el análisis sensorial de los vinos. Es un gran especialista en el tema de la cata y una referencia para todos aquellos que estamos un poquito iniciados o que somos un poco aficionados a todo este tema del análisis sensorial de los vinos. Y los que no tenemos mucha idea, que cuando vamos al bar nos dicen, ¿qué quieres? Y de, un Crianza, un Rioja, un no sé qué. Háblanos un poco la diferencia que hay entre esos tipos de fermentación del vino, de maduración o cómo se llame eso. El diferenciar un vino lo podemos diferenciar por varios conceptos. En primer lugar, hay uno claro y evidente, que es diferenciarlo por su color, ¿no? Que es un poco entre el tinto y el blanco. Uh-huh. No, si fuese el vino que vende Asunción, pues lo tendríamos un poco más difícil, ¿no? Pero eso lo tenemos más claro. También tenemos el rosado y el claret. El rosado y el claret. ¿Eso que está, va en el precio o qué? No, el rosado y el claret son, a veces se confunden, aunque no es el mismo vino. Luego, si queréis, explicamos un poco la diferencia que hay entre un rosado y un claret. Pero para responder a tu pregunta, el consumo de vinos, como casi todas las cosas, van por modas, ¿no? Entonces, yo sé que hace 15 o 20 años se empezó a tomar lo que se llamaba vino de marca. Y además se pueden citar las marcas porque hoy en día prácticamente ni se ven en los bares. Era el que presumía o quería presumir de entender algo de vinos tomaba un Siglo o un Campo Viejo, en los bares. Y lo decían así, se quedaban tan panchos, ¿no? Hoy en día la tendencia ha cambiado. Estos vinos prácticamente, como vinos de chiquiteo, casi han desaparecido, y ahora nos hemos trasladado al mundo de los crianzas y los reservas. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues es una clasificación del vino en cuanto a su tiempo de envejecimiento. La categoría de crianza, reserva o gran reserva nos la da siempre un consejo regulador al cual pertenece el vino. Si este vino no está amparado a ningún consejo regulador, no puede certificar este tipo de crianza. Si es un vino de crianza, estamos hablando de un vino que ha estado como mínimo 6 meses en botella y 6 meses en barrica. Si es un vino de reserva, es un año de barrica y un año de botella. Quiero decir de botella antes de salir a la venta, porque claro, nosotros lo podemos comprar luego y tenerlo 10 años en la botella. Ya. ¿Que no gana? Sí gana, sí. Sí gana. Los vinos de crianza. Se puede llegar a perder. O se puede llegar a perder. Eso sería ya entrar en otro tema, sí, que es hablar un poco de la edad del vino. A mí, cuando me hacen esta pregunta tan difícil de contestar, yo pongo un ejemplo claro, ¿no? Digo, imaginaros que viene un extraterrestre a la Tierra y nos quiere conocer. Y dice, ¿vosotros los humanos cuánto tiempo vivís? ¿Y qué le contestamos? ¿70 años? ¿80? ¿90? No sabemos muy bien. Pues el vino es un poco lo mismo, es un producto vivo que vivirá un poco en función de cómo le cuidemos, ¿eh? Muy el bien corcho explico. Para eso será genial, importante, ¿eh? El corcho para el que no filtre oxígeno. El corcho es importante, pero mucho, lo que, ¿no?, es más importante, y un consejo que me atrevo a dar para todos aquellos aficionados que compremos un poco de vino y pretendamos guardarlo, lo que sí es importante es que solo se pueden guardar los vinos que han sido envejecidos en barrica. Es decir, un vino de año o un vino blanco que no ha tenido contacto con la madera es de consumo inmediato. No pretendamos guardarlo y que mejore. El vino en botella empeora. O sea, siempre podemos guardar vinos de crianza. Yo no aconsejo guardarlos más de 3 o 4 años. Vinos de reserva tampoco aconsejo guardarlos más de 5 o 6 años. Y los de gran reserva se pueden guardar algún año más. Y alguien me puede decir, pues yo el otro día he abierto una botella de gran reserva de 20 años y estaba estupenda. Por supuesto. Y en Laredo el otro día una señora ha hecho 100 años. Lo ha cuidado bien, claro. ¿No? Muy bien. El símil está muy bien traído, Ángel. Háblanos también un poco, que lo apuntabas, los vinos rosados y clarete. Porque antes bebía rosado y me dijeron que era lo peor que podía tomar, porque ahí es donde me metían toda la química. No, siempre hay muchos tópicos. Yo creo que en España de fútbol y de vino sabemos todos. Y en realidad, yo de fútbol no tengo ni idea, y de vinos menos. Yo también. O sea, ¿qué te voy a contar? En realidad es tema de conversación muy habitual, ¿no? Y lo de la química, siempre ha habido unos años en que se decía, ¿no? Es que este vino es de química, está hecho de química. Y yo he hablado con elaboradores de vino Y por supuesto que se puede elaborar. El vino no deja de ser la suma de 200 y pico componentes químicos. Se puede hacer químicamente el vino, pero es infinitamente más costoso que dejarlo de hacer por su forma natural. Entonces, el rosado lo que es un vino elaborado como el vino tinto. Lo que pasa que para que no consiga el color del vino tinto, durante el proceso fermentativo se extraen los ollejos, que son los que le dan el color, se extraen antes del tiempo. Y el clarete es una mezcla de vino tinto con vino blanco. Yo había leído, preparando el programa y el tema este de la historia, que los vinos más antiguos precisamente eran claros, eran claretes, porque no sabían hacer los tintos o blancos, simplemente les salían así, naturalmente claros. Puede ser, porque lógicamente la técnica en el tema de la elaboración del vino ha avanzado muchísimo. En los últimos 100 años se puede decir que ha dado un vuelco tremendo, ¿eh? Y eso que apuntas, pues puede ser. Estamos hablando de hace muchísimo más de 100 años, ¿eh? Yo te hablo de principios. Y eso es. ¿Y por qué el aplastado o el pisado de la uva se ha hecho tradicionalmente así? De una forma tan, hoy en día, tan vista tan asquerosa, ¿no? O podríamos rechazarle, ¿no? Hoy en día no se hace así, ¿eh? No se hace para hacer una foto, sí, simplemente. Pisándolo con hoy los en pies. Día hay varios sistemas de prensado. El que más se lleva es una prensa que se hace por una especie de hinchamiento de un globo interno que presiona con muchísima suavidad las uvas contra otras paredes. Ah. Pero lo del pisado es algo que queda para los cuadros de Goya. Quiero decir, si no había una fórmula pues tipo molino o molino harinero, alguna cosa así de aplastar la uva. No, siempre ha habido prensas, siempre ha habido prensas. Han ido evolucionando el sistema de prensado y cada vez se tiende a un prensado mucho más dulce, procurando utilizar la violencia es mala para todo, incluso hasta para la elaboración del vino. ¿Y esos vinos con gas que tanto gustan a las mozas, qué opinión tienes sobre ellos? Lo de eso, le gustaban a las mozas. Ya no les gusta. Te cuento tampoco. Yo una anécdota referente a esto. Ya que son volubles. Es lo típico del metre sabioncillo. La mujer es voluble como pluma al viento. Exactamente. Del metre sabioncillo, cuando llega a tomar la comanda de los vinos a una mesa donde hay una señora, dice: para la señora le ponemos un vinito de aguja. Sí. Y la señora le dice: no, para la señora un gran reserva del 82. Ole. Las mujeres entienden mucho de vinos, como de muchas otras cosas. Le dejó planchado el pobre. El vino este que me dices es un vino de... puede tener dos procedencias. Puede ser un vino de aguja con el carbónico que se haya creado de forma natural, o también puede ser con un carbónico añadido, que es un poco más, un proceso más industrial. A mí, si he de dar mi humilde opinión, de ninguna de las dos formas, siempre me recuerda al vino con gaseosa que bebemos en verano. Sí, es verdad, es verdad. Pero es mi opinión. Respeto al que le guste. ¿El grado de alcohol de un vino que viene dado por la maduración de la uva o por los azúcares? Por el contenido de azúcar, eso es fundamental, pero luego el proceso fermentativo hoy en día está totalmente controlado. Sí. Antes se hacía de una forma natural, se dejaba y... ¿Y salía con más grados o con menos grados? Ahora según no. Ahora el vino lo que dice Rodri, según está controlado también. El tiempo, está controlada la temperatura de fermentación, algo que es muy importante, porque no se puede dejar controlar el control de temperatura, lo mismo para los tintos que para los blancos. Entonces se fermentan en grandes depósitos de acero inoxidable, protegidos por camisas de frío, que nosotros tenemos un termostato y vamos siempre graduando la temperatura que queremos fermentar ese vino. Entonces hoy en día el control es... También ha perdido un poco la gracia de aquellos vinos locales que tenían su fama, los Ruedas, los Cañameros, estos vinos que han cogido fama. Mal tono que no nos oyen desde Rueda. Porque si ya, bueno, el calificativo de vinos locales... Me refiero, hace 30 años... un consejo regulador de los más emblemáticos que hay en España... Perdona, Ángel, que esto se emite por el Emule y lo pueden ver desde todas las partes del mundo. Pues, espero que vinos de toro. Yo tengo buenos amigos en Rueda, entre ellos al secretario del consejo regulador, Ramón Bocos, que si nos oye por el Emule... Bueno, pues ya, Ramón, sabemos en Laredo, además él sabe que somos unos enamorados de los vinos de Rueda. Ya te digo que yo no soy para nada, tú decías especialista... en vinos y en fútbol. De cerveza sabe todo. Pero yo recuerdo cuando iba de Madrid hacia Asturias, que paraba allí en Rueda. Ajá. Y siempre compraba pues alguna botelluca. Y yo me quedé estancado ahí en Rueda. Luego, claro, ha venido todo aquello. Pero me refería que de esa manera que hacían los vinos, de una manera más artesanal, más para consumo propio, y luego ya iban empezando a vender, no pierde la gracia, no pierde eso que ahora están como muy... muy globalizado. Muchos, eso es, que... bueno, que hay pocas diferencias, hombre, siempre hay la diferencia de la cosecha de unos años a otros, pero antes había bastante más diferencia. Yo no puedo hablar con unas referencias muy muy antiguas. Lo que sí creo, y porque hablo con gente con más edad y con más conocimientos de los que yo tengo en torno al vino, que el vino pues ha mejorado de una forma tremenda. O sea, comparar un vino de hoy, de Rueda o de cualquier otro lugar, con un vino de hace 40 años, como diría que él, no hay color, ¿eh? O sea, los vinos que se hacen hoy en día son inmejorables. O sea, son vinos gracias al avance de la técnica, gracias a la dedicación y gracias al estudio que hay de todo. Porque lo que no podemos olvidar es que el vino lo hace el hombre, y lo hace acompañado de una técnica que hoy es necesario utilizar. Yo comparto un poco lo que tú has dicho, y yo también veo que existe una cierta globalización en la utilización de las uvas. Eso es lo que me da miedo a mí. Ahora se nos llena la boca cuando hablamos de la Cabernet Sauvignon, de la Sauvignon Blanc, de la Merlot. Parece que ahora tenemos que beber todos los vinos de estas uvas. Claro, ¿y por qué va a ser así? A eso me refiero. Igual hay un vino no es igual tan agradable al paladar, pero era un vino propio de esa zona. Y todo eso pues se sacrifica para hacerlo más agradable igual al paladar. Después del tema musical que nos va a proponer Tono, hacemos un poco hincapié en eso porque te quería comentar una cosa. De acuerdo. Pues vamos a oír otra vez al nuevo Mester de Juglaría, del disco que sacaron dedicado al vino, que se llama La Voz del Vino. Pues vamos a oír este tema, Vino Añejo, Vino Añejo. Que nos explica un poco todo el proceso del vino. Esto, a su manera, claro. Vino añejo, dime dónde te has criado, de la cepa me crié, de la cepa me cortaron, me echaron en unos cestos, en un carro me llevaron, por un portalón abajo a una pila me arrojaron, a puta piel y a patadas. Y las tripas me echaron, me quitaron los ollejos y la sangre me sacaron. A una cuba me llevaron, allí me hicieron cocer. Y ahora estoy entre vosotros por si me queréis ver. Sí, mira, te comentaba, Ángel, que he oído que, vamos a ver, la parte de la raíz de las cepas, pues tienen unos nombres científicos no hay muchas, se venden al que quiera hacer una plantación, y luego la parte de la vid, lo que se injerta, es lo que da la característica del vino, la uva determinada, depende de la zona, ¿no? Y entonces lo que se entierra, que es, pues son terrenos calizos, terrenos arcillosos, o bueno, la composición química y geológica del terreno es muy importante, y eso, que tienen unos nombres científicos y dan pues su cualidad a los vinos, ¿no? ¿Cómo es un poco esto? Vamos a ver, yo he oído campanas, creo que he oído uvas, si te he entendido bien, el tema es el apoyar un poco la, digamos, el tema de los injertos de las vides. Vamos a ver, en prácticamente en toda Europa el pie de la vid es el mismo, el pie de la vid es la vitis vitífera. Eso. Lo que cambia es la uva. La uva que se ha añadido a través de un injerto. ¿Y por qué se ha hecho esto? Tiene una fácil explicación. A finales del siglo XIX, a través de unos barcos ingleses que arribaron en Europa con viñedos americanos, nos trajeron de América un pequeño insecto denominado filoxera, que curiosamente a las plantas americanas no le debían de gustar. Sin embargo, cuando llegó a Europa empezó a rumiar y a rumiar, y acababa con nuestro viñedo. Que es lo que acabó con todas las viñas de Chacolín de aquí, ¿no? Sí, con bueno, todas de aquí, las viñas de Francia y de, vamos, de todos los lados. Existen algunos viñedos en determinadas zonas, en concreto en la denominación de origen de Toro, que además reciben el nombre de prefilosféricos. Uh-huh. O sea, un poco en atención a este famoso y devastador insecto que asoló todos los viñedos. A finales del siglo XIX entró, pero continuó su campaña a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer para poder conservar todas las variedades de uva que teníamos en Europa? ¿Cómo nos íbamos a deshacer de la Tempranillo, o de una Cabernet Sauvignon, o de una Garnacha, o de una Viura, de un Albariño? No podíamos coger y tirarlo todo por la borda. Entonces, que los propios agricultores, ¿qué es lo que hicieron? Cogieron el pie de la vitis vitífera, el que realmente no podía ser atacado por la filosera, uh-huh. Y luego lo que se hacían eran simplemente injertos. Uh-huh. Vale. Yo creo que era eso a lo que te referías. Me has explicado perfectamente. Que aquí sí que han quedado pies anteriores a... Prefilosféricos, ¿dónde? ¿En Cantabria? No, me refiero en España. Sí, en España, sí, en Toro hay, en algunos sitios. Yo lo que he visto que en Francia no ha quedado ni uno. Pues probablemente no, porque... Los datos que tengo es que es prácticamente imposible conseguir vinos prefilosera. Hay multitud de anécdotas referente a esto. Por ejemplo, el que siempre se diga que los vinos de Burdeos y de La Rioja tienen cierta similitud a la hora de elaborarse, tiene su razón debido fundamentalmente a que los franceses se vieron más y antes afectados por la filosera. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ya los bordeleses, grandes elaboradores, con sus famosos chateaux en finales del siglo XIX, con chateaux con una producción de vino tremenda y con unas inversiones multimillonarias ya en aquella época? Entonces, fueron buscando lugares donde podían elaborar sus vinos, donde todavía no había llegado la filosera, y llegaron a La Rioja. Y en La Rioja enseñaron a los riojanos que ya elaboraban vino, ellos se lo enseñaron a elaborar mejor, sobre todo a envejecer el vino. Mm. Les enseñaron a utilizar las barricas y crearon una cultura del vino tremenda. Y de hecho, todavía hay en La Rioja pues muchísimos recuerdos de franceses que se casaron con riojanas o al revés, ¿no? Muy interesante. Y hay mucha tradición todavía y muchísima unión y cierta similitud. Bueno, y de La Rioja nos venimos para acá, para nuestra zona, porque sabemos que hay aquí una amplia historia de vides por toda nuestra zona de Laredo, y que actualmente pues hay un intento ya muy arraigado por parte de Miguel Ángel y Araceli en la zona de la Sierra de la Vida de volver a recuperar el chacolí o chacolín que teníamos por aquí. Coméntanos un poco todo esto del chacolí. Bueno, que en Laredo y el entorno había vino, pues no hay nada más que darnos cuenta de las múltiples referencias que hacen nuestros mayores a determinadas zonas de Laredo cuando las denominan como los viñales. En Laredo, toda la zona de la parte de la Atalaya y del Secar y todo esto, la gente lo llama los viñales. Entonces, por algo será, claro. Suponemos. Y a las huertas le llaman las viñas. Las viñas y a las huertas, sí. Todavía tradicionalmente, a la viña. Eso es. Entonces, aparte de todas las ordenanzas que había, no solo en Laredo, sino prácticamente en todos los pueblos de Cantabria, protegiendo los vinos locales ante entradas de vino foráneo. Bueno, yo en esto igual discrepo un poco sobre ciertas teorías que se están empezando a dar desde unos años a esta parte. Yo más que para prohibir el vino, la entrada de vino foráneo, yo creo que hace 150 años, que es donde podemos situar un poco el apogeo del chacolí en esta zona, es que se daba la circunstancia de que o hacías el vino o no bebías vino. No había manera. Me da a mí, no lo sé. Yo creo que el bajo nivel económico y la dificultad a la hora del transporte, digamos que para el pueblo llano, si no se hacía vino en la zona donde tú vivías, pues tenías que beber lo que te caía por allí. Entonces yo creo que todo el mundo estaba predispuesto a plantar unas viñas y tomar un poco de vino. Lo que pasa es que no es lo mismo un pueblo con un puerto importante como era el de Laredo, que venían mercancías de toda Europa para llevarlos también a Castilla, que un pueblo más retirado del interior. Aquí, lógicamente, tendrían que proteger los vinos propios ante esa entrada de vinos del resto de Europa. Nos cuenta Basoa que pese a que había que importar el vino en Laredo cosechaba vino, y en las 10 calles de que se componía la población, había 382 vecinos cosecheros con una producción media de 20 cántaras. Una cántara es aproximadamente 16 litros, por ahí, si no me equivoco. Uh-huh. Y algunos como Benito Zarauz con 200 cántaras, don Antonio Alvarado con 180, José Rebellón con 140. En total, 7.781 cántaras se producían. En el diccionario de Pascual Madoz se recoge una cifra de 15.000 cántaras. En sí, la Ledo, de sí, sí, porque luego había que sumarlo pues bueno, a las 474 del patrimonio del Cabildo Eclesiástico de Laredo, y luego lo que se producía por la zona de, pues eso, de las... ¿cómo se llama lo de arriba? Altarrueza y Pereda y todos los barrios de... Sin embargo, de... luego, a medida que vamos avanzando en la historia, esto desaparece. Uh-huh. Pero lo que es evidente que no desaparece uh-huh. el consumo de vino. No, nunca entonces, nunca bajaron. Yo, bueno, pues tengo referencias por parte de mi madre, que ya va a cumplir dentro de poco 80 años, de que ella recuerda sus años de infancia, que los podemos situar en la preguerra o en la guerra y en los años posteriores a la posguerra, de que a ella cuando la mandaban a por vino siempre le daban un real para traer tinto de Aragón, que era el tinto... que se consumía, así como antes hemos hablado, hemos citado unas bodegas de Rioja y todo sí. eso, pues en aquella época parece ser que traían el vino de Aragón. No sabemos, ahora en Aragón hay cuatro denominaciones de origen, las tienes en Calatayud, en Cariñena, en Campo de Borja y en el Somontano. Yo casi me inclino por el Cariñena. ¿Eh? Es el que se traía. No sé, yo creo que sí, no lo citaban así, pienso que podría ser el Cariñena porque era el más popular. Y hay referencias en canciones antiguas de Laredo que sí. citan, pues por ejemplo, una canción que es muy popular, yo no voy a cantar, ¿eh? No vas a cantar. No, todo. No. Este programa es de música, sí. Ya, pero no sé cantar y canto fatal. Se llama El Tururú y dice, 1,80 cada cántara, tururú, tururú, tururú, paga el tinto de Aragón. Uh-huh. Y luego dice, los derechos del vino, tururú, tururú, tururú, han subido hasta el cénit. Y hay otra canción también que está dedicada a nuestro director, que dice, cuando María la Larga se pone al sol, las migas de pan con patas, esto a mí me ha hecho muchísima gracia, la bajan por camisón. Luego viene la Rojilla con 1 litro de Aragón, se lo triscan como hermanas y luego marchan donde pajarón. Noé se la sabe esta. Sí, sí, a ver, sí. Cántala, Noé. Cuando María la Larga se tumba al sol... Bueno, nos cuenta también Basoa que en 1846 se cosechaban de 26.000 a 30.000 cántaras de chacolí, ya habían subido, que en el mes de febrero se hacían los emparrados con tallos de chopera de una altura por lo regular de medio metro y que se cultivaban cepas de las variedades conocidas por San Bartolomé, uva que daba un caldo fuerte y denso, Riojana, un caldo intermedio y transparente, Vasconil, de caldo delgado, y Pedazuela, de uva pequeña y dulce. Pues la Vasconil, digo yo por similitud, podría ser la actual Hondarribia Suri con la que se elabora el chacolí de nuestros vecinos vascos. Uh-huh. Ellos elaboran un chacolí blanco y un chacolí negro con la Hondarribia Suri y la Hondarribia Belsa. Entonces eso, por proximidad. Y ahora que hablamos del chacolí, parece que ya se está volviendo a reintroducir este vino joven uh-huh. aquí en Cantabria, porque nuestros vecinos, los vascos, fueron muy hábiles, se quedaron con el nombre, pero el chacolí era un nombre compartido tanto por cántabros como por vascos. Nos cogieron la patente. Se apropiaron de ella. Y se vuelve a recuperar pues estos viñedos y esta elaboración. De hecho, aquí bien cerquita, en Vidular, se uh-huh. están haciendo. Y yo creo que también por la parte de Gama hay están intentando hacer algo. En Gama también hay otros viñedos, además que tienen pues mucha relación con nosotros, porque la persona que está realizando, que ha realizado todas las plantaciones en Gama, está casado con una chica de aquí de Laredo, es Nacho, que él es de Ampuero, y Marien, uh-huh. que es de Laredo, o sea que estamos sí, sí, sí. muy relacionados. Y aquí en estos estudios tuvimos hace 3 o 4 meses una pequeña mesa redonda con los elaboradores y cada uno puso un poco sus puntos de vista. Estuvo también otro señor que lo elabora en Valle de Villaverde, ya desde hace tiempo, él con más tendencia por la proximidad a los vinos que se elaboran en el País Vasco. Pero bueno. Oye, que estamos dando cuenta de este chacolí que nos ha traído Miguel Ángel y Araceli. Le hemos dado muy buena cuenta. Bueno, que ya no queda nada. Fíjate si hemos dado cuenta de él. Y que está muy, muy buenín, que está muy está rico. Estupendo. Está estupendo. Es un vino fresco. Pues mientras fresco, agradable. Mientras lo comentáis, comentar a los oyentes que está muy fresquito y muy rico. ¿Mm? Vamos a oír otra música. Vamos a oír al grupo Mayalde de Salamanca con estas vocales de San Rorró. La venta del vino era una fuente de ingresos para el ayuntamiento y el vino atabernado, el que se vendía al por menor en la taberna, pues no gozaba de las exenciones que tenían otros productos en el mercado. Uh-huh. ¿Nos querías comentar algo más acerca de esto, Ángel? De impuestos. Pues yo tengo una anécdota. Cuéntanos. Tampoco he tenido tiempo para poder contrastarla con rigor, pero yo creo que si alguien de los que nos escucha. Lo que sí es necesario es que tenga más de 75 años, porque para poder hablar con rigor de estas cosas hay que haberlas vivido. Uh-huh. Me contaron el domingo, en una comida familiar, que en los años 40 nuestro querido Charles, el Club Deportivo Laredo, tenía un sistema de financiación un tanto curioso. Me contaron que se financiaba en parte gracias a un impuesto municipal que había sobre el vino. Yo me quedé un tanto perplejo, pero si alguien que nos oye y sabe algo de esta historia, pues que nos llame y que nos lo cuente. Que nos lo comente, sí, es verdad. Y nos hablabas de una anécdota que tenías por ahí apuntada para las bodas en Laredo. Sí, yo lo leía recientemente en el Laredo Lean, en un comentario que hacía sobre las bodas Rufo de Francisco, y a mí me hizo una gracia tremenda, ¿no? Y está un poquito relacionada con el mundo del vino. En los años 40, lógicamente, pues no había el poder económico que existe hoy en día, y las bodas no tenían su celebración. Sí, pero no era pero para tirar no era grandes cohetes. Eso es. Contaba Rufo que bajaban pues por la calle Rebellón y se encontraban todos los que habían participado en la boda en un bar determinado de los cuatro que había en Laredo, el Cita, el Piquío y alguno más de los que ya no existen. Entonces el convite de la boda era simple y llanamente albillo, que es un vino dulce con galletas. Sí. Ah, pero sí, claro, sí, sí, se debía de servir al billo con galletas, sí, a discreción. La trisca. Porque dice Rufo que se veía salir a muchos hombres con los brazos entrecruzados de dos en dos, con otro que parecía, él recuerda de su niñez, que a él le daba la impresión como que estaba un poco mareado. O sea, que deducimos que en aquella época no había botellón, pero sí, que sí había albillo con galletas, ¿eh? Una imagen que tengo de mi abuela Josefa cuando solía visitarnos aquí en Laredo, porque ella no era de Laredo, mi abuelo sí, era mojar las galletas en el albillo. Uh-huh. Cuando, y siempre me daba una cucharaduca de vino que decía que era bueno para lombrices. Tenía yo 5 o 6 años. Bueno, recordarás, somos de la generación nosotros también, de que a los críos se nos daba quina, que es un vino espirituoso, sí, para abrirnos el apetito. Yo, que era de mal comer, fíjate. Mira que tomaste litros de quina, Santa Catalina. Bueno, y o de San Clemente, San, no me acuerdo quién era. Uno en, la, en la antigua clínica de Laredo, donde ejercitaba Nina, sí, la comadrona. Sí, me trajo al mundo, y a como mí, a muchos laredanos. Y probablemente a muchos más. Yo el recuerdo que tengo, bueno, de niño... me trajo al mundo mi madre, ¿eh? Sí, ayudó a mi ayudó madre a traerme al cuando mundo. Íbamos a visitar... Aclaro, mamá, que no lo he dicho mal. Cuando íbamos a visitar a alguna pariente cercana que había parido en la clínica, pues siempre el regalo era una cajita de galletas surtidas y una botella del Coloso. Es verdad, el Coloso. Es que recuperaba no lo entendía muy bien, ¿eh? Yo creo que cuando empecé a salir por la calle de los vinos, lo primero que tomé así con un poco de alcohol fue albillos en el Mazzantini. El porrón de albillo. El porrón de albillo, ¿eh? ¿Verdad? Ahí tertulias con los amigos. Aprender a echártelo por la, sí, frente y dejarlo resbalar, es, por la nariz, es, hasta que... Y me comentabas el otro día de los pellejos. Yo no recuerdo muy bien, pero sí que tengo, sí, cierta idea vaga de los pellejos de vino. Yo de eso sí que recuerdo, de ver descargar pellejos de vino que debían de pesar muchísimo, y ver a unos hombres, pues, unos 60 kilos más o menos, bajarlos de un camión a una bodega allí en Luarca mientras yo esperaba para entrar en la escuela. Uh-huh. Ver a aquellos que eran como los chones, que era, exacto, el pellejo del chon entero, sí, con sus negro, patas, que estaba negro, lleno de pez. Eso es. Y es un recuerdo, efectivamente, que lo tengo muy vivo, aquellos hombres cargados con los pellejos. Y qué bien nos lo hemos pasado con la bota de vino colgada al hombro cuando hemos ido de fiestuca por ahí, ¿eh? Ah, Ampuero, un encierro, a Logroño, alguna cosa de esas. Aro, si el vino es que se puede beber, ahora hay mucha gente que solo se bebe en botella, pero se, bueno, puede beber. ¿Y qué lío hay por ahí con esto que ya no se va a poder beber vino delante de menores y todas esas cosas? Porque yo te comentaba también el otro día, sí, que si no se puede beber vino delante de menores, ¿qué van a hacer los curas en misa? No, la ley se ha echado atrás. No, la ley seca que nos querían imponer. Se ha echado atrás. Pero... No ha llegado adelante, pues porque estamos en un país en el cual el vino pues tiene un poder económico tremendo y, uh-huh, hay muchísima gente trabajando y viviendo, uh-huh, en torno a él. Entonces, sobre todo con unas elecciones tan próximas, me parece a mí que era poco popular. Pero yo creo que, que ya se vio en la experiencia que tuvieron en los Estados Unidos en los años 30 con la ley seca, para intentar aquí hacer algo así, intentar hacer como son los bares americanos, que son guetos oscuros, que entra, sí, uno a beber allí medio hurtadillas, emborracharse y ya está. Bueno, la cultura mediterránea en la que estamos, los bares es un sitio luminoso, agradable de relacionarse. Precisamente hace unos días disfrutábamos de la charla del presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y salió un poco este tema. Y enseguida él nos dijo que en Jerez hacía 3.000 años que tenían conocimiento del vino y desde hacía 300 que vivían del vino. Entonces, que no entendían muy bien cómo se, claro, iba a llevar. Bueno, dice que la gente que bebe cantidades moderadas, porque evidentemente todo hay que comer y beber con moderación, de vino durante toda su vida adulta, está mentalmente más agudos y astutos en la vejez que la gente que no bebe nunca. O que bebe mucho, cuidado, no hay que pasarse con el vino. Uh-huh. Sí, es que, como todo, sí, la moderación. Sí que dicen que, bueno, dicho por médicos afamados, que el beber en las comidas un vaso de vino lo que te hace es favorecer el colesterol bueno y bajarte el malo. Es decir, que con moderación el vino... Y sobre todo que nos ayuda a disfrutar. Yo más que de una salud corporal, hablaría de una salud espiritual, que tan necesitados estamos muchas veces. Sí, sí, sí. Pues sí, porque la tertulia que se forma alrededor de un vaso de vino, una botella de vino, pues efectivamente es también salud, esa espiritual, aparte de lo bien que nos puede sentar el vino, con moderación, vuelvo a repetir, uh-huh, en el organismo. Pues nos tenemos, bueno, que ir porque... Y siempre que no vayamos a conducir, que no se nos olvide. Ángel, di, no, que menos mal que la ley no se ha aprobado, porque ahora mismo estabais ya entrando en un terreno de ánimo al consumo de alcohol. Perdón. Incitando a la desobediencia civil. No, hay que... resbaladizo. No, Noé, además con ese nombre que tienes. Hay que diferenciar entre el consumo de vino y el consumo de alcohol a trisca. O sea, el consumo de vino... Que sí, hombre, que sí. Fíjate, trisca era uno de los sinónimos, de los múltiples sinónimos que traía yo de aquí de borrachera. Porque con esto nos marchamos, porque el último tema que vamos a oír ya de despedida es de Vihuela, de Bar en Bar, se llama, y nos habla un poco de eso, de lo que hay que hacer antes de coger la decirles borrachera. Decirles que hay 113 términos en el diccionario de la Real Académica, de la Real Academia, para poder definir una borrachera. Yo no os voy a decir 113, pero se puede decir dinos que es 13, una borrachera, una tajada, un melopea, tablón, melopea, merluza, moña, sopa, trompa, mamada, trisca... Y así había dos palabras que tenían muchísimas definiciones. Una era borrachera, la otra no recuerdo cuál era. Creo que prostituta. Creo que prostituta y borrachera eran las palabras que más sinónimos tenían. Bueno, pues nací después del diluvio, de la mano de Noé, y me subo a la cabeza, si no me saben beber. Pues efectivamente era el vino. El vino era fácil. Yo creo que Rodri lo sabía. Sí, lo sabía desde el principio. Y Noé también, y Ángel también. Pero se ha hecho aquí el que, que no lo sé, que lo tengo que pensar. Rodri una vez me regaló un azulejo de estos de pared que decía: bendito sea Noé que plantó el primer sarmiento. A unos les quita la sed y a otros el conocimiento. Muy bien. ¿Qué cosas te regalo, Noé? Se me había olvidado que te había regalado eso. Lo tendrás colgado en casa. Colgado. Volvemos el día 20, como hemos dicho al principio, después de San José. Y víspera de primavera. O sea que seremos el preludio primaveral de Cantabria. Sí, hay que recordar que este programa no se repite este domingo. De pajaritos. Que no se repite este domingo, sino el domingo 18 de marzo. Eso es. Y que volvemos el martes 20. Todo esto lo hemos hecho para que nos coincida bien unas fechas de Semana Santa para poder hacer un especial de la Junta de Voto con el consiguiente Festival de Secadura. No era por el martes 13, era una pequeña broma. No se podía. Bien, pues que volvemos con el Rabel, ¿verdad, Tono? Un instrumento que nos encanta. Y que, Ángel, Espero que algún Rabel traeremos, sí. Vale. Aparte de los grabados. Que te agradecemos un montón este esfuerzo que has hecho y esta duplicidad que has tenido con tu programa Entre Cazuelas, que es un programa muy ameno. Se está bien en esta emisora, ¿eh? Se está bien. Sí, se está, además con este acompañamiento de Chacolín, pues ha estado todavía mucho mejor si cabe. Que nada, que muchas gracias, que cuando quieras aquí tienes tu programa también. Si alguna vez se te hace corto el tuyo, pues lo puedes alargar en palmas con el nuestro, que nosotros te dejamos perfectamente. Pues nos vamos de bar en bar con Vihuela. Hasta otro día. Hasta siempre, oyentes. Con lo borracho que viene, arriba de mi casa. la chaqueta rota.